uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo. Bueno, hemos vuelto y estamos con el amigo Gonzalo Collado, que, bueno, es parte de FIPCA, que, bueno, estuvimos charlando en el programa anterior un poco sobre la marcha por la soberanía, que del 5 a 12 de marzo se estuvo y se está un poco también mostrando la situación del Lago Escondido, que, bueno, como todos ya saben, está en manos del magnate inglés norteamericano Joe Lewis y sus socios. Que, bueno, lotes de tierra que rodean el lago han sido comprados y usurpados del derecho que tenemos todos de poder no solamente transitar, sino disfrutar. Exacto, sí. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, gracias. Bueno, hubo una conferencia de prensa el jueves pasado que, bueno, tratamos de salir al aire, pero, bueno, justo había con diferentes cuestiones de la propia circunstancia, lógicas complicaciones. Pero aquí estás un poco para contarles un poquito cómo viene la cosa. Sí. Lo que se hizo el jueves pasado fue una conferencia de prensa previo a lo que es la partida de un grupo de personas, 30 personas, entre gente que salió de Buenos Aires, algunos compañeros que se fueron sumando a lo largo del camino y después del Bolsón. Armaron un grupo de personas y hicieron lo que teóricamente es el camino público. Sí. Teóricamente. Es público, porque sí funciona, al menos tiene ese nombre, ese rótulo, sí. Pero no es accesible a todo el mundo y que es parte del punto de que sea público, ¿no? Claro. Lo cual los chicos hicieron una travesía de casi 3 días para llegar. Y un poco lo que estabas leyendo ahí es el comunicado que sale un poco de la conferencia de prensa y yo en realidad pertenezco más a la marcha, la fundación en realidad es la que agita y la que dijo en un momento, bueno, che, vamos a encarar un poco con esto y nos sumamos un poco todos detrás de su liderazgo. Aparte, ellos también están, cuando nosotros planeamos el tema de la marcha o se planeó de manera original, ustedes saben que más allá de las buenas voluntades hay recursos económicos necesarios que para bancar a la gente. Sin y todo, duda. O sea, no nadie cobra un sueldo, pero sí, por ejemplo, se le dieron los recursos a dos montañistas como para que hagan todo el camino para poder hacer el ploteo, que se dice, que es decir, vas con un GPS y marcando todas las instancias. Sí. Y lo hizo gente entrenada, que tardó un día y medio, casi 2 días, y terminaron hechos pelota. Imagínense, para personas como nosotros, que vivimos en ciudad y que no tenemos... Claro. A duras penas, de vez en cuando hago un poco de ejercicio, con lo cual fue una cosa muy... nos dábamos cuenta que el proceso de caminar en todo eso iba a ser extremadamente difícil y de público nada, ¿no? Y gratuito, ponele si querés, pero encima tenés que, cuando vas llegando por el camino, tenés algunos refugios, pero particularmente algunos, la propia gente de Bolsón, que tampoco puede disfrutar de acceder al Lago Escondido, claro. que recordemos, el Lago Escondido es territorio argentino, no se vende, sí, no se compra, claro. Es así, es particularmente, y lo que lo rodea también en algún punto. Entonces, parte de la movida incluyó también poner en evidencia de que si bien el lago no se vendió, si yo te cerco todo lo que rodea el lago, te pongo un camino comercial que para entrar tenés que pagar y tenés un uso muy restringido de las instalaciones, digamos, naturales, ¿no? Por plantearlo así de una manera, digamos, de público nuevamente nada, ¿no? Claro. Y de posibilidad de acceder a eso. Y lo que les contaba antes, el tema de los refugios, sucede que particularmente en un refugio, en el último, que es Los Laguitos, hay un, lo mencionamos como el polaco, que es un gordo grandote, sí, mala onda, que su función, dicho por todos los lugareños, es que la gente no pase. Directamente. Sí, o sea, no solo atiende como el orto, que de última es tu derecho, si claro, querés, sino que además es de manera muy vehemente te dice, no vayas. ¿Entendés? No, porque no podés ir, porque no podés acampar, porque no podés volver, porque lo cierto es que de Laguitos al Lago Escondido tenés 4 horas, 5 horas para alguien entrenado. Para alguien entrenado, claro. Claro, para alguien no entrenado tenés 7, 8 claro, horas. No te dejan hacer noche ahí, que teóricamente debiera estar permitido, porque digo, si bien hay el derecho a la propiedad privada tiene ciertos límites y, sí. y cuando te acercas a un lago, ese derecho ya no es tan así, porque existe una zona alrededor del lago que es pública. Sí, creo que está pautada, ¿no? Son no sé cuántos metros alrededor de cualquier cauce de agua. Pasa sí. lo mismo acá con el riachuelo, claro. cualquier río. Claro. Exacto. Y bueno, eso, ¿cómo vino siendo la repercusión de este movimiento, ¿no? Mira, genial desde el punto de vista comunicacional. Vamos de, como suele suceder, vamos de menos a más. Claro. Recuerden que todos los que nos metemos en este emprendimiento, en esta marcha, lo hacemos por puro agite propio y por convencimiento político y por necesidad también. Bien. Entonces, lo que nos pasa es que todo lo que vamos aportando de alguna manera es en función de nuestras propias posibilidades. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en la parte comunicacional, que por ahí Julio Urien, que es el presidente de la fundación y es el que armó toda la movida, que no viene hoy acá porque está en este momento allá en el lado escondido, claro. que ya llegaron los chicos, está todo bien, complicado con el tema de las comunicaciones, pero está todo bien. Bueno, estamos tratando de empezar a crecer la idea también un poco estos audios lo que del programa y algunas filmaciones que se dan también que fueron en la conferencia de prensa, lo que sí. estamos poniendo son en las redes sociales, Marcha por la Soberanía, si nos buscan en Facebook nos van a encontrar, denle me gusta, compartan, opinen, colaboren, aporten, critiquen, no sé. Sí, todo lo que participen. Absolutamente. Y a partir de ahí vamos comunicando, cuando recibimos comunicación, que no es todos los días, porque digo, teléfonos satelitales son complejos, por ahí la radio funciona un poco más, pero nuevamente, cuando uno se manda a esto, se manda con los recursos que uno tiene, ¿no? Claro. Y que no los da el Estado, los ponemos nosotros, de nuestro propio bolsillo. De hecho, una fundación que tiene su propia impronta dijo, bueno, yo quiero al menos cuidar un poco la seguridad de la gente, por ende también hubo una capacitación con respecto a qué clase de elementos le llevan a la travesía, porque es una travesía compleja, porque si bien no es invierno, está fresco. No, sin duda, sí. Pero FIPCA, ¿qué es FIPCA? Es una fundación interactiva, la fundación interactiva para promover el caudal de agua. Bien. ¿Sí? Es eso. Y básicamente también parte del proceso este implica un control de a ver cómo está el agua, porque además el lago Escondido es una de las reservas de agua más puras que tenemos en este momento. O sea, a nivel contaminación. Claro. Lo cual uno dice que bueno, ¿no? Tenemos un espacio. Ahora, esa es la parte linda. ¿Nos olvidamos de que no podemos acceder? Bueno, nos olvidamos. Resulta que como alrededor hay un emprendimiento comercial, porque sí. Lewis así lo genera, cada dos por tres hay, por ejemplo, en este momento hay un programa, un reality español, que lo que hacen es, tenés una isla, tenés la isla y tenés la costa. Entonces lo que hay una competencia para que, rompiendo ramas, por ahí hasta matando a algún animal autóctono, generando que yo tenés que llegar de la isla a la costa y haciendo, básicamente, rompiendo las cosas que son naturales. O sea, es un reality de supervivencia. Exactamente. Que está destruyendo los recursos naturales de la zona. Sí, sí, sí, sí. La beta comercial encima de este Lewis va por ese canal y no es que el tipo está armando un hotel, no sé, o no sé qué es lo que está haciendo el tipo. Que también estaría mal, ¿no? Pero en realidad no hace nada. Lo que tiene es un emprendimiento comercial habiendo capturado un lago, claro. un lago argentino, y a partir de ahí va generando sus propios negocios, que también lo invitó a Macri y a Obama. Macri y Obama se juntaron en la cabañita que el chabón tiene. Divina, ahí, divina, ¿no? Sí, me imagino, supongo, no fui, pero sí, sí. Bueno, imagínense. Bueno, y todas esas espaldas de la población. Ustedes saben que hubo una marcha de casi 10.000 personas en el Bolsón. En el Bolsón, exacto. Exacto, o sea, todo atiende a esto. Hemos llegado, generamos un poco la conciencia, lo que en algún punto tenemos que hacer es tratar de darle una continuidad a todo eso y tratar de empezar a meter mayor presión en la posibilidad de que todos podamos acceder, porque aparte el camino público de acceso público gratuito está absolutamente está pensado para que no llegues. Claro. Es decir, rompen ramas, las tiran, topadoras, tierra en el medio, tierras, quilombo. Claro. Y además las condiciones complejas que tiene el propio territorio, ¿no? Sí, no, claro, seguro. Y ya, bueno, y ahí vamos. ¿Y en la conferencia fue en el Congreso? La conferencia fue en el edificio anexo del Congreso. Bien. Que también hubieron algunas cosas, nos cortaron la luz, o sea, fue medio una complicación. Ah, tuvimos que arrancar más tarde porque no había posibilidad de, de empezar la conferencia, porque no había nada. Entonces, básicamente. Cuando volvió la luz, pero no había el aire acondicionado, se hacía un calor insoportable. Digo, todas en contra. Bueno, desde acá vamos a estar visualizando este tema lo más que podamos y esperemos, bueno, que no sé si algún diputado o alguien se sumó a dar algún tipo de apoyo, aval, búsqueda de mirá, tenemos legislación. Tenemos adhesiones, hay un montón de sindicatos, agrupaciones políticas y sí. Gente de a pie, como muchos de nosotros que nos sumamos, como orgánicos a la causa, digamos, a toda esta movida. Lo cierto es que esta se da... Hay colaboraciones, no es que estamos repletos, sí, siempre estamos buscando más, pero lo cierto es que acá no hay nada que ponga más nervioso a todo el sistema, porque esto no estamos hablando del Lewis, estamos hablando de un sistema. Acá hay conceptualmente armaron el kiosco de esta manera. Claro. Entonces, realmente lo que les molesta a ellos, más allá de las adhesiones, es empezar a transitar y empezar a hacer ruido en ese sentido. Claro. Y de alguna manera esperamos que este sea el puntapié inicial, aunque también sería injusto decirlo, porque tampoco es que no descubrimos la pólvora. Esto ya se viene dando desde hace ya bastante tiempo y de alguna manera estamos nosotros, bueno, volviendo a visibilizar esto. Y el paso posterior es tratar de dar un dinamismo a estas marchas que vayan atravesando y que vayan generando un paso y aparte una conciencia y un derecho. Claro. Tratar de generar grupos grandes que empiecen a caminar y que empiecen a defender la posibilidad y el derecho de visitar un lago propio. Sí. Y a partir de ahí es seguir trabajando con otras zonas que también están, que es lo mismo, digo, es el mismo concepto. Compro, si no te puedo comprar esto, te compro alrededor, te lo cierro y ya está. O si no, no sé, bases de otros países en el Chaco, ¿entendés? Como que estamos encima, lamentablemente, con la postura que en este momento tiene el nuestro gobierno nacional, sí. Extremadamente permisiva y además, como pareciera en algún punto, que los están invitando, que creo que en algún punto también sucede. No, hay negocios, hay intereses comunes, son gente amiga. De hecho... Favores a cambio de favores. Exacto, bueno, de hecho nuestro presidente se fue de vacaciones ahí, estuvo una semanita ahí con Lewis disfrutando del lago que los chicos hicieron casi 4 días de travesía para llegar. Ser. Entonces, ¿él también la hizo, la travesía de 4 días, el señor? No, debe haber llegado en helicóptero. Usó el de la Rúa, que es para practicar. Pero, vamos a estar, estamos medio cortos de tiempo, pero vamos a seguir visualizando esta situación y bueno, ya nos irás contando, si te parece bien, sí. En el transcurso de los programas, cómo viene evolucionando. Lo que estaría bueno es cuando vuelva Julio, que es el presidente de la fundación, invitarlo para que él va a poder explayarse mucho más y aparte estuvo en la marcha, claro. él participó de la travesía. Nuevamente doy dato de contacto, Marcha por la Soberanía, en Facebook, nos pueden encontrar ahí, se comunican, la información que necesiten se las damos. También obviamente contamos con los compañeros del programa, bien. La radio, y a partir de ahí lo que se pueda sumar, para adelante. Sin duda. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Y gracias. Seguimos. Siempre porfa traernos la info de sin nuevas duda. Marchas y de todo, siempre contactarse que lo vamos a contarle gracias. A toda la gente que nos escucha para que puedan participar. Bueno, Marcha por la Soberanía, así que lo acabo de anotar. Estén ahí atentos, va a estar. Vamos a postear desde la fanpage de la parte de atrás para que el que quiera acceder pueda entrar directamente por ahí a la página. Bueno, gracias y seguimos. Lola, como una cabra está tan loca, salvajemente embrujadora. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. No cambien nunca, por favor, no cambien nunca. Lola, dicen que está siempre en la luna, que un día perdiste la cabeza. quemaste tu casa. Mataste a tu padre y tu familia lloraba. Y te volviste loca y te soltaste el pelo y te fuiste volando y ahora sí. Bueno, volvemos ya con los últimos minutos, un poquito todo compactado al final, pero bueno, queremos no queremos dejar nada fuera. Lo que estábamos escuchando era Lola, un tema de Albert Plack, quien está tocando esta noche en La Tangente. Tocó ayer, toca hoy, viernes y sábado. Esto es en Honduras 5317 y hoy vamos a estar cubriendo el show, así que el próximo jueves le vamos a estar contando un poco con qué se vino el señor Albert Plack. Buscalo y grabate una nota con él. Más bajón que hacerle una nota a Albert Plack. Fíjate, busca el libro con Albert Plack. Lo que hiciste grabar, yo también. Off the record. No le gustan las grabaciones. No nos queremos ir, nos quedan 4 minutos. Íbamos a hablar un poco todo el tema de la marcha, lo que pasó ayer posterior a la marcha. Tenemos una declaración de una de las chicas que fueron llevadas presas de. Después de la marcha, disculpen que repito, vamos a escuchar su testimonio y volvemos al piso. Hola chicas, ya estoy en mi casa, les cuento cómo fue. Después de la marcha nos fuimos a comer pizza con unas amigas en Perú 85. Ya nos estábamos yendo, el bar ya estaba cerrando y vimos avanzar a la policía por Avenida de Mayo y se estaban metiendo por las aledañas, levantando a todo el mundo, corriendo gente, golpearon a unos indigentes que estaban durmiendo nada más. A nosotros nos dijeron que nos vayamos, que no podíamos estar ahí paradas. Un policía de civil que nos identificó, no mostró placa, nada. Le dijimos que estábamos esperando a una compañera que estaba en el baño. Le pedimos que se identificara y le preguntamos por qué nos teníamos que ir. Y nos dijo, ustedes se van porque yo les digo. Y ahí nomás me agarró a mí. Otra chica se metió a tratar de sacarlo, la agarraron a ella entre cuatro, a mí me esposaron y agarraron a 2 chicas más que ni siquiera se habían metido a separar, las llevaron arrastrándose, las tiraron al piso. Bueno, nos tuvieron un rato en un camión con otras 20 personas más o menos, después nos separaron a 8 y nos llevaron a la comisaría primera. Después de ahí nos trasladaron a una en la comuna 4 en Parque Patricios. Y bueno, nos revisaron. A una de las chicas para la revisación le hicieron desnudar completa. La piba estaba con un ataque de nervios. La trataron súper mal. Le dijeron que si no se sacaba la ropa iban a venir entre cuatro y se le iban a sacar. De ahí nos trasladaron a otro lugar donde también nos revisaron, nos hicieron sacarnos la ropa y nos dejaron en celdas separadas, súper sucias, sin papel higiénico, sin nada. No había lugar para dormir porque era una mugre terrible. Y bueno, nos ficharon, nos tomaron las huellas, nos sacaron fotos y nos largaron más o menos entre las 8 y las 8 y media de la mañana. Bueno, tremendo. Tremendo testimonio. Como esto, cuenta que había 20 personas más en el mismo camión. Se están sumando y sumando más denuncias. Nos queda muy poco tiempo, pero lo que quiero es pasarles un teléfono que vamos a también postear desde la fanpage que pertenece a la UFEM para poder cualquier otra persona que haya visto, que sea testigo, que le haya pasado, que quiera denunciar o sumarse a las denuncias, puedan hacerlo al teléfono. 5-147-0803. No se preocupen, lo voy a volver a repetir, pero lo vamos a postear para que puedan recurrir a él desde la fanpage en la parte de atrás. El teléfono de la UFEM es 5-143-0803. Se están juntando la mayoría de las denuncias posibles y los abogados de UFEM están viendo cómo presentar esto ante, ¿no? Sí, pero es realmente un abuso. Nada es suficiente, ¿eh? Tremendo. Después de la marcha de ayer, nada es suficiente. Así que la lucha continúa. Sí, sí, sí, no cesa y bueno. Desde acá el apoyo total, incondicional. Sin duda. Y bueno, nada, esperamos que el próximo jueves pueda estar el coordinador de la UFEM acá con nosotros para contarnos un poco cómo cerró esto y cómo fue presentado y cómo va avanzando en la cuestión en sí. Bueno, cerramos el programa con, bueno, con un poco con esto. Con y el Jomba. Con el llamado a también a reflexión y a y bueno, estar atentos y no esquivarle este al bulto y continuar con este tema, porque la verdad que los abusos continúan y están presentes cotidianamente. Así que... Sí, este. Si quieren seguir charlando de este tema, hoy voy a estar cocinando en la casa de los chasquidos. Bien. Nada de eso. Bueno. Hoy y mañana. Perfecto. Bueno, creo que nos llamamos al silencio para este, pensar un poco sobre esto y nos vemos el jueves que viene. Dale. Un saludo para todos. Abrazo. A ver ese anillo, Nico. Uno por día. La parte de atrás de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas.